Hay un grupo de familias que viven en esta zona, al lado del sitio arqueológico Punta Querandí. Son los más afectados, como decíamos al comienzo, porque hay quienes vamos los fines de semana o cada tanto, nos arreglamos para cruzar y ya está. Pero están los que viven ahí todos los días, tienen que ir a hacer las compras, tienen que ir al médico. Como es la vida cotidiana, ¿no? Exactamente. O sea. Y hoy se cumple un año exacto, recordaba Alejandra, con quien ahora estamos ya en comunicación. ¿Ahí me escuchás, Pablo? Sí, sí, perfecto. Bueno, Alejandra, imaginamos tu bronca, se cumple un año y todavía no han solucionado, ninguno de los dos gobiernos ha solucionado el problema del acceso. Acá está Charlie en el piso, que ahora va también a darnos su opinión, pero bueno, no queríamos dejar de hablar con vos para que nos cuentes tu opinión sobre esto, ¿no? Tu sensación. Sí, mira, vos sabés que ayer me di cuenta que hoy va a ser un año, y hoy incluso, bueno, ayer tuvimos un problema con la precaria lanchita que tenemos para cruzar de lado a lado, quedó bajo agua, pero totalmente bajo agua, no se pudo mover. Yo tenía que ir a una consulta con el médico, porque estoy con una gripe ya hace 3 semanas, no pude salir. Anoche mi marido vino tarde, bueno, con mis dos hijos pudieron moverlo, porque a ver, los chicos tienen que ir al colegio, ayer al mediodía había que ir a comprar para cocinar a la noche. O sea, a ver, no, el que sabe que vivimos acá sabe que no es un invento o decir o hablar mal de tal o cual persona, sino que es real lo que estamos viviendo. Necesitamos la embarcación. Y bueno, yo me causaba gracia porque tuve que ir a Dique Luján al colegio y me causaba gracia. Digo, bueno, voy a festejar con el delegado. Hoy hace un año efectivamente estamos sin puente y no estaba el delegado, obviamente, nunca está. Uh-huh. Pero sí, Pablo, nada, me da mucha bronca. ¿Qué pasa con el municipio de Tigre, digamos? El delegado, el intendente, no hay... Expliquemos, ¿no? Que no hay ninguna promesa ni ninguna obra. No, mira, hace como tres meses atrás yo fui a ofrecerle y a decirle que yo le compraba los palos para que él haga el puente, obviamente que él tiene las maquinarias. Me dijo que no, por favor, faltaba más. No, se negó a tomar una ayuda, ponerle. Entonces, hace como 2 semanas atrás o 3 fuimos con Charlie. Bueno, a ver, ya que nadie se ocupa del puente, nos vamos a ocupar nosotros y lo queremos poner nosotros. Y bueno, si no sale 2 pesos, sale 8.000 pesos poner un puente y tal vez más, porque necesitamos los palos, más palos y maquinarias y montones de cosas que está fuera de nuestro alcance para ese lado. En cuanto en el municipio de Tigre, porque él se niega, el delegado de Dique Luján se niega a ponernos el puente. Alejandra, recordemos que el intendente en su momento había dicho que salían varios millones de pesos a arreglar el puente. Vos ahora acabás de decir que con 8.000 pesos se arregla. Sí, porque nosotros fuimos con Charlie a averiguar por los palos. Estamos hablando de poner un puente donde puede pasar nosotros, una moto y tal vez no más de eso. 8.000 pesos sin monedas. Vos ponerle 8.000, 9.000 pesos, no más de eso. Y no es fortuna, como dijo en su momento el intendente o como me dijo el delegado a mí en la cara. A mí me sale más de millones, ¿qué millones? Ya. 6 años se le estuvo pidiendo, por favor, de que el puente, que lo venga a levantar para que no se cayera, con denuncias, tantos a los dos municipios pidiéndole lo mismo. Cuando el puente se cayó, el tipo en menos de 2 horas y en menos de 24 horas él levantó con una pluma. Al moverse y caerse con una pluma, el puente consiguió 2. O sea, ¿a qué voy con esto? No nos interesa esta parte, pero ¿por qué? Porque si 6 años se le estuvo pidiendo que lo venga a levantar para arreglarlo con una pluma, una máquina, y él dijo que no había, porque no estaba fuera de su alcance, ¿cómo hizo en menos de 12 horas para conseguir 2 plumas? Pregunto. O sea, ¿me entendés? Sí, no hay voluntad política de... No, tal cual, a ver, es una cargada, ¿me entendés? Cuando estuvimos con los camalotes, que había más de 2 kilómetros de camalote, el tipo se para de la vereda enfrente diciéndome, no, mira la foto, a ver, yo no veo, chicos, no veo ni de acá a media cuadra, el tipo se para al lado de enfrente con el teléfono diciéndome de que, en vez, esto no estaba la semana pasada, no me vengas, así, hace un mes que estuvimos con camalote, a mí me vino a rescatarme al medio del río, prefectura, los bomberos y bla, bla, toda la historia. O sea, no es así. Y Escobar tampoco nos responde, porque Escobar dice de que ellos... A ver, Escobar, todo el mundo sabe del partido de Escobar que se clausuraron unos obradores que había a la entrada del country San Benito. Perfecto. Y ahora, ¿quién se está fijando que están poniendo rejas directamente en la calle ¿Me entendés? ¿Quién está mirando eso? ¿Cómo? Clausuran los obradores de dos cuadras antes y dos cuadras más atrás, están poniendo rejas en una calle. No, chicos, mañana yo clausuro la Brasil, me hago un caserón en el medio de la calle, nadie me venga a decir nada. Uh-huh. Porque es lo que siento que tenemos que hacer, a ver, no es así. Bien, Alejandra, bueno, te agradecemos tu opinión en este triste aniversario. Ahora acá está con nosotros Charlie, tu vecino, que va a agregar un poco su mirada, su opinión. Sí, más detalles de la situación. Más detalles de la situación, pero queríamos hablar con los dos, digamos, porque son las dos referentes de ahí, de los vecinos, que están haciendo reclamos. Sinceramente, chicos, la verdad que muchas gracias, siempre están al pendiente, pero a mí me gustaría que, a ver, somos personas, somos seres humanos, hay criaturas, yo tengo chicos, adolescentes, Charlie tiene un nene que se esguinzó el pie por cruzar cuando estaban los camalotes, patinarse, y nadie respondió. O sea, ¿qué están esperando? ¿Vos te crees que con el estado que yo tengo gripal una ambulancia vino? No, Pablo, porque vos sabés que acá hay una pelea de municipios. ¿Cómo una sala te va a contestar? Ah, no, voy pero no te puedo atender porque vivís en el municipio de Tigre. Del lado de Tigre, ah, voy pero no puedo ingresar porque tengo que ingresar por el partido Escobar, perdón. No, por favor, yo le pido a la gente realmente que nos ayuden a que alguien nos ponga un puente. No estamos pidiendo nada. Sí, el intendente Sukarchuk dijo que por favor, que él va a trabajar para que todas las comunidades tengan un libre acceso hacia los lugares que necesitan. Hola, vivo de este lado. O sea, mi pregunta es eso y ya lo dije una vez. Hola, estoy de este lado, esto no es un muro, famoso muro, chicos. Así que, gente, por favor, denos una mano, que alguien nos escuche y golpear una puertita y decir, hola, estoy acá, ¿me puedes escuchar? Y bueno, nada, a ver qué hacemos, chicos, sí. Bueno, Alejandra, contá con nosotros para cualquier novedad que haya, estamos comunicándonos. Sí. Estamos, bueno, hasta pronto. Dale, besitos para toda la mesa, chicos, y saludos. Pablito, muchas gracias por estar siempre ahí, dale. Muchas gracias a vos. Chicos, hasta luego. Bueno, no podía faltar, ¿no? El testimonio de Alejandra, vecina de Punta Canal. Y ahora se está ya ingresando al estudio, se va a escuchar un poco de ruido de la puerta. Sí. Carlos Arrambide, ahí se va a ir poniendo cómodo. Carlos Arrambide era una voz que estaba faltando en la posta del Paraná. Sí. Nos estábamos reservando, hacía mucho tiempo que... Y qué bueno que pudo venir y sentarse acá con nosotros para compartir mejor... bueno, cómo es su experiencia, sí. ¿No? Porque digamos, hoy vamos a hablar del aniversario, vamos a empezar hablando por el aniversario del puente, un año, pero en realidad estos reclamos vienen de mucho tiempo. Pero bueno, vamos a empezar saludándolo a Charlie. Y ¿qué pasa con el puente, Charlie? Un año, se cumple el primer año. Que se presente también. Sin puente. Buenas noches o buenas tardes, como quieran. En realidad, si yo no estoy al tanto de las fechas, pero si usted dice que es un año de la caída del puente. Yo les quiero contar que en realidad serán dos años, porque un año antes de que se cayera el puente, yo había presentado en el Consejo Oriente de Tigre un acto administrativo con fotos que saqué desde mi canoa, de cómo se estaba socavando el agua, todo el apoyo del puente, y con el tiempo me contestaron que lo iban a arreglar por escrito, un tal concejal Macri y no sé cuántas otras cosas más. Dije que lo iban a arreglar, cosa que nunca lo arreglaron. Pero yo sé que en el fondo de todo esto es toda una mentira. Tigre nunca quiso el puente. Pusieron un puente ahí, usaron al ejército para poner un puente Baileys en su momento porque tenía los de los country con dos cautelares para que no tocaran el camino a la vía muerta. Entonces usaron al Estado para dragar el garín. Usaron al Estado para que les pongan un puente para bajarme la cautelar. Para que ellos puedan romper el camino de la vía muerta. O sea, que rompió el camino de la vía muerta sin escriturarlo, sin ser de ellos, de prepotencia. Entonces. O sea, cuando vos hablás, usaron o ellos, estás refiriéndote a la empresa. La empresa usó al Estado, porque no me vas a decir que dragaron, ensancharon el arroyo Garín para beneficiar a tres partidos, Malvinas, Argentina, Pilar y Escobar. Cuando en realidad ensancharon el arroyo Garín y habrán hecho una limpieza a la cuenca allá más arriba. Pero en realidad ensancharon desde las vías del ferrocarril Mitre hacia el Villanueva, cosa de hacer un canal, futuro canal navegable. Que ahora no esté hecho navegable, que no lo hayan dragado por un tema de que estaba el puente. Pero esperaron que el puente se cayera. Yo lo veo así porque yo hice todos los escritos y los papeles, presenté cinco actos administrativos a la DIP, dos a planeamiento, En el Consejo Leante de Tigre presenté por el tema de la del puente, en el Consejo Leante de Escobar por el tema de la calle, hice en el 2009 un reclamo, un acto administrativo en el municipio de Escobar con el número de expediente y todo sobre el tema de la calle en el 2009. O sea que esto no es de ahora, esto no. Viene de hace rato. Lo que pasa que, ¿qué puedo hacer yo solo en Escobar si yo vivo en Tigre? Entonces, se lo dije al jefe de gobierno de Escobar en la puerta de casa y se me derramó una lágrima. Le dije, hay un estúpido en Tigre que pide una calle. Y hay 800 tipos en Escobar que no quieren la calle. Y vos, como funcionario de Escobar, ¿a qué le vas a dar la calle? Y el tipo me dijo, y tenés razón, Charlie, pero la calle tiene que estar. Entonces, más allá de todos los reclamos, yo acá lo que veo es una desidia social y el cerco de Berlín veo enfrente de casa. ¿Por qué? Porque les guste o no, del otro lado del cerco, somos todos negros, somos todos patoteros, somos todos delincuentes. A mí me han patoteado por internet, si no lo digo, lo pueden corroborar ustedes. Yo soy aquel que hace 3 o 4 programas atrás estaba en la grabación hablando con Jorgito, que estaba Valentín grabando, y todo lo que dijo Jorgito es verdad, se cumplió. Me dice, vos que seguís patoteando a la municipalidad, que no te dan pelota, te están tomando el pelo. Y por lo que veo, o sea, con el correr del tiempo, el tiempo te dice todo. Yo no veo cambios a la municipalidad, siempre me dicen toque, sí, que tengo razón, pero la calle la veo para atrás, ¿entendés? Antes había un cerco, ahora hay una reja. En vez de ver que los de la municipalidad vayan a presionar, no siento nada. Entonces, cuando yo pedí la calle, lo hice con la gente de Mayo. ¿Por qué? Porque a mí me sacaron el acceso a mi casa, pero la calle es la gente de Mayo. ¿Le guste o no? La gente de Mayo quiere ir a pescar, quiere ir a recrearse al costado del Arroyo Garín y tiene esa calle. Si el Candy se la usurpa, Mayo se queda sin calle, sin tener un acceso al arroyo. De hecho, casi un poco más se van a querer privatizar el Arroyo Garín. Si es que tienen en mente hacer un country en la ruta 26 antes de la calle Brasil. Y ya han intentado el... Están en eso es adelantarme, pero lo veo. Claro, es la zona rural de Maui. Sí, es una zona rural frente al country Santa Isabel. Que sí, el country es lo que falta copar, todo. Digamos. Es lo que falta, por eso que el Arroyo Garín todo limpito para ellos. ¿Entendés? Entonces, yo lo veo así. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces me hostigan, me patotearon desde el auto, me patotean por internet, me tratan de negro villero, qué sé yo, no me importa. De ser un negro, pero el único negro que tiene escritura, claro. Soy yo. Pero bueno, el pez por la boca muere. Así que nada, y seguimos peleando, pero lo único que le digo es que estamos volviendo al siglo XIX, a la época medieval, donde todos los negros laburábamos para esto de los country. Ellos viven en sus lujosos castillos y todos laburamos para ellos. Y te voy a contar una anécdota graciosa. Un día paso con el auto por adentro del country y le digo, paro y la engancho una de las mujeres del country y digo, che, si pones ese salón arriba de tu camioneta, una camioneta nueva, le vas a quemar la pintura. Y lo que pasa que el sol está a 40 grados a la sombra. Entonces me dice, lo que pasa que yo por el hecho de vivir en un country, vine en 4 nietos, ¿sabes lo que me cobran por poner 4 palos? Y le digo, ¿sabes cuál es tu problema? Que el nieto que tiene el rastrojero, Tito Baratito, no te puede venir a poner los palos porque no lo dejan pasar porque el rastrojero no tiene seguro, no tiene BTV, no tiene nada. Entonces tiene que venir Máximo Carelli con su F100, último modelo, para ponerte los 4 palos. Y ese Máximo Carelli tiene que tener el seguro, BTV, tiene todo. Entonces vos elegiste vivir así. Y no me pudo contestar, ¿viste? Pero ese es el tema, estamos volviendo para atrás. Y la municipalidad no nos ampara, no nos da bola, nos nada. Los ningunea, porque... Claro, no existimos. No existimos. Yo te digo, porque ya yo fui a la municipalidad 20.000 veces, y los del Candy se me cagan de risa, pero bueno, ya le va a llegar. El otro día estuve en Obras Públicas de Escobar, y viene uno del Cantón. Se van a reír lo que le voy a decir. Y viene con una chica, edad, qué sé yo, 30 años, se ve que arquitecta, con los planos así, se los desparramos en la mesa. Y el funcionario le dice, mirá, no puedo hacer nada. ¿Pero cómo? No, tengo una orden de arriba. Pero escúchame, soy tu vecino. Y el tipo dice, pero tengo una orden. Pero, mirá, si tienen ustedes problemas con los emprendimientos, no es culpa mía. Yo no tengo nada que ver con los emprendimientos. Eso es un tema de ustedes con los emprendimientos. Yo tengo la casa y quiero hacer... Y el tipo le dije, bueno, si quiere, lo único que le puedo dar es mostrarles la orden que tengo del municipio de no poder dejarles hacer nada. Entonces el tipo lo medio que lo prepotea al funcionario. Y yo me doy vuelta con esta careta de boludo y le digo, disculpame, ¿no sabés que hay una orden de la justicia federal con la jueza federal de San Isidro, Arroyo Salgado, que ningún municipio puede hacer nada en San Isidro, Tigre, Escobar, Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana, ¿no sabías eso? Dio media vuelta y se fue. Corta. De una se fue. ¿Entendés? Pero, y el funcionario de Escobar, ¿sabes qué me dijo? Gracias. Porque están acostumbrados que los prepoteen, los patotean. A mí me patotean adentro del country y afuera del country. Yo, de hecho, le dejé a los de la municipalidad un papel que hice imprimir, que Pablo lo leyó, sobre una nota que salió en el Día de Escobar por el tema de una clausura de obradores. Las boludeces que dijo este tipo, tenía que ser López de Apellido. Yo en una les comenté, lo que pasa es que yo soy un negro de mierda, no tengo el respaldo económico que tenés vos por tener parientes en Dique Luján. Vos me entendés por qué te lo digo, López de Apellido. Pero bueno, no importa. A lo que voy es que estamos yendo para atrás. Te juro por Dios que estamos yendo para atrás. Y Charlie, ¿podemos volver atrás al año 2007? Creo sí. Que 2007, más o menos, aproximadamente, ¿no? Cuando Carlos se muda a Punta Canal, a un lugar muy tranquilo. Todavía había algunos countries, pero no al enfrente. Todavía no habían avanzado. No, estaba Santa Catalina solo. Santa Catalina, bien. Vos elegiste vivir ahí y te imaginabas que tu vida iba a cambiar, porque no solo cambió la vida de la zona, sino que tu vida pasó a estar atravesada por este conflicto. Ya van casi 10 años. Claro. Mirá, el tema es que es simple, se tildan de supercatólicos. Yo sabía que iban a ser country porque yo veía las calles de tierra del country San Marcos. San Benito era todo campo. Pero cuando uno dice, se supone que son católicos, se supone que son bonitos, se supone que son unos santos, uno dice, bueno, nos vamos a llevar bien, qué sé yo, me van a hacer la calle, supongo. Pero cuando ya vi que empezaban, que te voy a romper el terraplén, que te mando la cautela por acá, que... Te juro, ¿sabes lo que hacía yo? Cuando venían a poner el portón frente a mi casa, les clavaba el auto, se lo clavaba en la poste con llave y lo cerraba con llave y dije, acá no me pone portón. El día, encima estaba un garitero puesto por AISA en el puente de Baileys, que alcahueteaba todo. Cuando yo me fui, vinieron y pusieron el portón. ¿Sabes qué hice? Ah, me la mandaron por atrás. Y agarré, cuando se fueron, yo estaba ahí, agarré la llave inglesa, ¡prum!, desenrosqué el portón y se lo tiré al río. Tuvieron que venir con los abogados para demostrarme que me habían bajado la cautelar porque tenía un puente que hoy está y mañana no está, porque el puente era alquilado. ¿Entendés? O sea que las cosas estaban peor que antes, porque antes había un puente precario, pero era un puente, pasábamos caminando o en moto. Habían derrumbado el ejército, el batallón 601 Campo de Mayo, derribó ese puente para poner un puente Baileys, que lo alquilaban, que se los pagaba AISA. O sea, te das cuenta que está todo armado, ¿viste? Sí, dijeron que ponían el puente Baileys para que los camiones de la planta pasen por ahí, no por Magic, cuando la mitad pasaban por Magic. Pasaban cuatro camiones locos por ahí para blanquear la pasada del puente. Te quería hacer una pregunta, Carlos. ¿Cómo haces entonces ahora para circular, para salir de tu casa? Por adentro del country, olvídate. Sí. ¿Cómo fue ese...? Y bueno, el problema que tengo con el country es que todos los vecinos putean porque ellos van a 30, parece que van haciendo un charter adentro del country. Yo no tengo ni más ni interés porque me tengo que cruzar el country completo en hacer un charter. Yo voy, está bien, yo lo respeto, veo a los chicos en la calle boludeando, freno hasta que la madre no lo levantan, pero eso de que máxima 30, 40 iré, qué sé yo. Pero lo que te quiero preguntar es... Seguiré juntando multas. ¿Cómo, o sea, si fue difícil para vos poder tener acceso, digamos, a... No, para mí fue facilísimo. Ah, sí. Sí, para mí fue facilísimo. ¿Querés contarnos cómo...? Y sí, tenía unas penales en mi contra por derribarles el portón. Un día me viene un propietario, no sé quién era, me cruzan un auto en la calle y me dicen, justo el día que acá en Machu te hacían una manifestación allá en el portón. En San Benito, ah, sí. Sí. Pero la primera, no la segunda. Y voy a salir con el auto y no me dejan pasar. Y el garitero me quería abrir. Y un tipo que supuestamente era un propietario, yo no sé, no conozco a la gente de ahí. Me dice, vos por acá no pasás más, Charlie. Y yo lo miro así con cara de, ¿y vos quién carajo sos? No sé, vos por acá no pasás más. ¿Quién lo dice? Yo, así, mirá, ¡pum! Le volé el portón. Le dije, ¿así que no paso? Es la última vez que pasa. Sí, vamos a ver, le dije. Todavía sigo pasando. Cuando volví, tres patrulleros amaros del municipio de Escobar para pedirme papeles, todo, ahí en el portón, ¿eh? Cuando volví ese domingo, ahí mismo. Estaba con mi cuñado y con mi hijo. Entonces agarran, pero la cédula verde, los papeles, qué sé yo, listo, penal en puerta. Bueno, proceso de penal. ¿Cómo sigue la historia? O sea, pasa el tiempo y me llaman a mediación y ellos querían que yo les firmaba un papel donde respetara las normas del country para que me archivaran la causa. Entonces, me hago el intelectual, ¿viste? Porque tengo una grave bolivar, empiezo a leer así, digo, tengo que tener seguro, la BTV, el máxima 30, si no te multan, si se me escapa el perro, 1000 mangos de multa. ¿Por qué tenés que hacer todo eso si vos no vivís dentro de un... Pará. Entonces, sí, cuando leo todo eso, me hago el boludo y le digo, disculpame, ¿vos pretendés que yo soy tan boludo que te voy a firmar esto? Pero, Charlie, es normal. No, tengo un montón de gente que no tiene seguro y viene a mi casa. Pero no puede andar si no tiene seguro. ¿A mí qué me importa que tengan? Yo no lo voy a... Ustedes discriminan a los que no tienen seguro. Yo no discrimino. A mi casa puede venir el que se antoja. Yo no discrimino a nadie. De hecho, tengo que arreglar un auto que no tiene seguro. Lo tengo que arreglar para que le pase la BTV para que después le pueda hacer el seguro. Bien términos legales. Bueno, sí, tenés razón. En ese caso va atrás del carrito a 10 kilómetros por hora y listo. Y le dije, sí, está buena tu idea, pero el cliente lo perdí. Le dije, olvídate. Entonces le dije, disculpame, pero tan boludo no soy. Si ustedes me quieren hacer mierda y me quieren voltear y son felices, háganlo, si pueden. Obviamente no pudieron, ¿viste? Es como escupir al cielo. La causa prescribió, porque... ¿Por dónde iba a pasar? Si yo no entré a la casa de nadie. Digamos, ahora vos, cuando tenés que salir o entrar... Paso por el barrio. Tenés auto, sí. Entrás por el barrio. Sí, sí. Pero lo que vos estás reclamando y lo que todavía no hay una solución es la calle. Sí. Se logró, en su momento, Sandro Guzmán le había entregado la calle, ¿no? Después, con el nuevo intendente, hubo un compromiso de recuperar la calle. Hubo citaciones y cartas y hubo manifestaciones públicas del intendente. De hecho, es uno de los temas en conflicto entre las empresas y el municipio. Pero, ¿vos ves algún avance desde el principio de año ahora o ves un retroceso? Desde el punto de vista de obra, veo retroceso. Desde el otro punto de vista, veo avance. ¿Por qué? En la puerta de casa estuve el secretario de Gobierno, el de Obras Públicas y el de Planeamiento. En la puerta de casa. Para mí eso es un avance. Entonces, por lo menos, con los de la Municipalidad Escobar, hay diálogo. Sí, entonces hay diálogo. Y bueno, se comprometieron en que le iban a abrir la calle. Y lleva su proceso, su tiempo, pero bueno, el tiempo trae sus consecuencias. Prepotencia de parte de uno, prepotencia de parte de otro. Un día me tiraron una camioneta encima, le rompió un espejo y bueno, se armó un sobrino. Que no, pero no importa, con ese vecino terminamos todo bien. Pero no hay mal que por bien no venga. Pero estoy cansado de tener problemas porque yo no estoy tranquilo. Porque sé que mañana tengo problema con uno. Por ahí pasado tengo problema con otro, y después la semana que viene con otro, y entonces no podés pasar. Sé que me odian, entonces yo no puedo pasar por un barrio donde sé que me odian la mayoría. Tampoco me importa que hagan su vida, pero ¿entendés? Pero te obligan a que tu vida se configure con la de ellos de alguna manera, y ¿no? Es que yo tengo que pasar por ahí adentro, les guste o no les guste, tengo que pasar por ahí adentro. Y se los dije, si vos no me dejás pasar, olvídate, pues te saco una cautelar y paso, o me abrí la calle o paso. Pero, ¿por qué tengo que vivir así? Bien, y yo te preguntaba si viste un avance, porque hace poco estuviste mencionando, y también mencionó Alejandra, que están poniendo una enrejada, unos portones, o sea que el camino de acceso a la calle, que sí. Es la que se está reclamando, está más bloqueada que nunca. Por eso, en el aspecto físico, al contrario, lo veo para atrás. ¿Por qué? Porque cada vez veo más lejos la calle. Porque antes habían puesto un cerco, ahora está el cerco y una reja. Entonces digo, pasan por arriba de la gente del municipio de Escobar, pasan por arriba de Suharchuf. Entonces Suharchuf pidió la calle, la gente le pidió a Suharchuf la calle y Suharchuf, entre comillas, se comprometió. Y digo, estos tipos pueden más que... Ahora, si yo tengo un almacén y viene un menor y me compra una cerveza y dice, me clausuran el almacén... Me sacan toda la mercadería, me hacen bolsa. Y los country pueden hacer lo que se les antoja. Entonces, no seamos idiotas. Pongámonos un poco que el poder económico no puede pasar por arriba de los intereses de la gente. Y eso es lo que los municipales o los funcionarios tienen que ver. Pues son funcionarios públicos, son nuestros empleados, entre comillas. ¿Entendés? Ya se acabó la época del afano. Ya se acabó. Entonces... Seamos un poco, esto es todo fruto de lo que nos dejaron y bueno, tratemos de empezar a poner las cosas en orden, ¿viste? Charlie, vos, haciendo mención nuevamente a toda esta trayectoria que viene de años, has visto también el crecimiento de muchos reclamos, que antes eran pequeños, o sea, sí, eran menos grupos. Igual había, ¿no? En 2010, 2011 siempre hubo movilizaciones, pero ahora, a partir del 2014, 2015, este año, empezó a haber mayores movilizaciones de vecinos ya contra este tipo de atropellos. ¿Cómo ves esto? Y como lo veo que ya es muy colectivo, ya la gente está enterada, la gente está que trina, porque la gente se siente ultrajada y violada, ¿entendés? Si vienen todos los vecinos de Mayo y te están pidiendo la calle... Uh-huh. Y fueron a hacer una protesta y no hay calle y ahora hay rejas. Entonces el vecino siente como que le están metiendo el dedo en sabes dónde. Entonces yo veo eso. Y también les cuento que tuve que ir a La Plata Planeamiento a denunciar al municipio de Escobar. A hacer un pedido donde el municipio de Escobar no hace... El gobierno de Sandro Guzmán, obviamente. Uh-huh. Donde el municipio de Escobar no hace cumplir las normativas de geodesia. Que las leyes de geodesia dicen que todo club de campo, barrio cerrado, country tiene que dejar la traza perimetral para no perjudicar a terceros ni futuras generaciones. Cosa que el municipio de Escobar incumplió. Uh-huh. Por lo menos en el gobierno de Guzmán. Ahora, copia de Gelo de Scioli. Que soy vecino de Scioli, ¿no? Entonces, no me la querían tomar la copia, les metí el auto en la puerta y hasta que no le saqué el auto, hasta que me agarren el papelito, la copia que dejé en geodesia, en planeamiento de La Plata. Pero está bien, pero hay que irse hasta La Plata, y esto es un viaje, y tengo que estar, que voy a la municipalidad, que pasado, que después a la DIP, que a planeamiento, que a la planeamiento de La Plata, es un quilombo, y no puedo estar así, no puedo hacer mi vida tranquilo, que tengo que estar, porque estos energúmenos hacen lo que se da la gana, un muelle. Los denuncié en la Fiscalía Federal de San Isidro cuando empezaron del lado de Benavides y en la Fiscalía Federal de Campana cuando lo empezaron en Mayuit. Cortar el río es un delito federal y la prefectura me dio la razón. Entonces, para hacer semejantes emprendimientos y semejante atropello, hubo que hacer denuncias y instancias legales en los organismos competentes y en su debido momento. Por eso los tipos están, que no pueden escriturar, se arma un quilombo bar, me odian, no, más de uno sabe la posta, pero el 90% no, porque yo no hablé con dos vecinos solos, o con tres, ponele, ¿entendés? Que me escucharon y estuvieron en la puerta de casa y adentro de casa hablando, los otros no saben, entonces para nosotros soy un negro de mierda, un villero, uno me dice que anda un rastrojero todo podrido, entonces no hago ningún problema las boludeces que dicen, yo la dejo que las digan, pero con el tiempo la gente se está dando cuenta. Y la gente de Mayo es la que peor se va a sentir, porque a mí me cagaron un acceso a mi casa, yo sigo pasando por el country. Uh-huh. Pero la gente de Mayo quiere ir a Punta Grande y no puede. Tiene que cruzar con una lanchita que cada 2x3 se hunde. Entonces, yo te voy a decir una cosa. El día de mañana, uno se cae de la lancha, se llega a ahogar, llega a pasar una desgracia que ojalá no pase, quiero saber quién se hace responsable. ¿Entendés? Bueno, Charlie, gracias por acercarte y gracias por poner tu alma en esta lucha, ¿no? Muy importante, porque vos estás defendiendo un derecho familiar tuyo, pero al hacer eso estás haciendo también una lucha en favor de todo, en favor de los pueblos originarios, en favor de los vecinos, de los pescadores, bueno, uh-huh, de todos los sectores sociales que son perjudicados por estos barrios privados. Te agradecemos y, bueno... Vamos a estar comunicados durante todo este año, contás con la posta del Paraná. Sí. Es que te cuento que para hacer los reclamos, tenés que tener, en lo que se dice legalmente, ser titular de la casa. Legalmente estoy encerrado. Tengo la escritura, todo. Entonces, si yo no fuera titular o fuera un ocupa, no puedo hacer nada. O sea, si Punta Grande dice, quiero que me abran un calle porque quiero ir para el fondo para estar el domingo y después volver... Se les cagan de risa, es así. Pero nada, o vamos todos o no va ninguno. Muchas gracias, Charlie, y te esperamos en otro programa. Perfecto. Bueno, muy completo, pudimos hablar con dos de los referentes ahí de las familias que viven en esta zona. Vamos a ir a un tema musical y seguimos. Y ya volvemos con más.